Volvimos a abrir una inscripción a aspirantes a bomberos voluntarios con tiempo hasta el 27 de julio. Sí, la idea es sumar un poquito más de personas, ya que la jurisdicción sigue creciendo y creciendo y tenemos que estar, como siempre digo, a la altura de ese crecimiento. Hay que tener entre 18 y 39 años, residir obviamente dentro del distrito, puede ser Cañuela Centro, Alejandro Petión, Udaondo, Máximo Paz o Uribe Larrea. ¿De cualquiera de esas localidades? Sí, porque también se va a hacer extensivo a los destacamentos del curso. ¿Sí? Ah, bien. Te iba a preguntar si ese curso descentralizado se abre. No, este también va a ser para todas las localidades. Se va a dar en Central, pero va a ser para todas las localidades. Ya hoy en día tenemos en Udaondo un curso abierto, próximo a finalizar. En Central estamos finalizando también otro curso. Y bueno, ya queremos abrir la inscripción para no cortar, ¿no? Para no frenar esa pelota que ya viene girándose 2 años. Bien. ¿Cómo han sido las anteriores camadas o inscripciones? ¿Hay interés? ¿Falta que se inscriban más personas? ¿Cómo se viene siendo? Hay mucho interés, mucho. Pero hasta la primera, segunda entrevista, porque yo creo que pasa por el desconocimiento, ¿no? De pensar de que esto es venir un día, salir un servicio y listo, después me borro 15 y demás. Cuando conocen nuestro reglamento, las exigencias y demás, por ahí va bajando el número, pero yo creo que los 10 o 15 que quedan por curso son buenos elementos. Bien. Estamos hablando para mujeres y varones, ¿no? Sí, este curso también, al momento tenemos espacio físico como para poder integrar algunas mujeres más, así que sí. Sí, te iba a preguntar eso también, si de años anteriores a esta parte has visto más interés de la mujer en los bomberos. Mucho, no solo en bomberos, en todas las áreas. La mujer está tomando mucho protagonismo, que no lo veo mal, lo veo perfecto. Igual en mi opinión, más allá de, no se trata de género, o por lo menos acá, se trata de ganas, de voluntad, de sacrificio, de valor, de montones de cosas que no las trae el género, sino la persona misma. Nosotros hoy en día tenemos el 45% del cuerpo femenino prácticamente. Ah, y sí, mucho, un buen número. En Central, ¿no? En los destacamentos hay 4 en Alejandro Petión y 3 en Máximo Paz. Y 2 en Udaondo. Pero... ¿Y ese despertar del interés de la mujer de los últimos años, a qué crees que se debe? ¿Qué te manifiestan ellas? No, yo creo que se le fue dando el lugar, que por ahí en... Acá hace 5 años no había mujeres, hoy sí, y están aprovechando, ¿no?, ese lugar que se les da, van metiéndose cada vez más y lo veo perfecto. Vuelvo a lo mismo, no se trata por ahí de género, sino más de voluntad propia, de ganas de cada uno de nosotros. Cuando hacen los ejercicios habituales o simulacros, ¿ves la participación de la mujer en cuanto a los trabajos de igual a igual con el hombre? Sí. Sí. De hecho, nosotros tenemos 4 suboficiales mujeres que están a cargo de distintas áreas y cumplen las mismas funciones que nosotros y en algunos lugares específicos por ahí mejor. Bien. Reiterame, Pablo, los requisitos, en qué horario es conveniente que se acerquen acá al cuartel a inscribirse y con qué documentación. Nos inscribimos a través de nuestras páginas de Instagram y Facebook. Bien. Ahí va a estar el formulario que tienen que completar, ¿sí?, con todos sus datos. De 18 a 39 años, residir dentro del distrito, ¿sí?, de Cañuelas, primario completo, y bueno, y después ahí en el formulario le va a ir pidiendo distintos datos.